Sí, la verdad es que es obligación de la CNRT hacer este tipo de controles. Claro, es No el se hacen trabajo. con la frecuencia que se debería, pero sí se hacen periódicamente, en distintos rubros. Este quizás es un informe un poco más general, ya que observa el material rodante, el material tractivo y la infraestructura. Faltan observar otros sectores, como puede ser el señalamiento, estructura de vías, etcétera. En general es un informe más completo que en otras ocasiones y que tiene mucho que ver también con las denuncias que se vienen haciendo por parte de organizaciones de trabajadores y usuarios en este mismo sentido. Por eso también siempre citamos que es importante que los pasajeros presenten sus quejas, porque eso es parte de lo que recopila la CNRT cuando hace este tipo de controles. Eso Bien. por un lado, y por otro lado también lo que deja ver es que lo que se viene anunciando desde hace mucho no es una cuestión de decisiones políticas particulares o de miradas pesimistas, sino es venir denunciando algo que se puede prever, que se puede prever. Cuando uno ve que se anuncian cosas que no se hacen, por ejemplo, la empresa Trenes Argentinos anunció hace 2 meses ya que terminó la renovación de vías en el sector que va de Pilar hasta Muñiz. Estamos hablando de un sector que tiene más de 20 kilómetros. Y ellos dieron como finalizada la obra de renovación de vías. Y eso nunca sucedió. Cualquiera que viaje arriba del tren se da cuenta de los golpes y los sacudones que tiene a lo largo del recorrido. Entonces, ese tipo de cosas que venimos anunciando y denunciando desde hace mucho, en este caso se evidencian a través de una entidad que es del Estado, que es la propia gestora de esta empresa. En el caso de Belgrano Norte no, porque está concesionada, pero en el caso de San Martín sí. Bien. Sí, decíamos, es el trabajo, ¿no?, de la comisión, de la CNRT, no, y sabemos que no se lleva adelante como debería, ¿verdad? Estos controles, ¿cada cuánto están estipulados que se tendrían que realizar? En realidad los controles se hacen mensualmente en las distintas áreas, lo que es mecánica, infraestructura, señalamiento, seguridad, etcétera, se tienen que ir haciendo por sectores. Entonces cada segmento presenta su informe y después se hacen balances trimestrales, semestrales, anuales. Pero esto requiere una participación activa y permanente de la entidad de control en cada uno de los lugares. Y muchas veces no sucede. A veces por falta de personal o por falta de personal capacitado para este tipo de controles, y en otros casos porque no llegan a estar en todos los lugares que deben. Y en otros casos porque, como es parte de la misma gestión de la empresa, por ejemplo, que hoy el Estado tiene las distintas líneas, como son el Mitre, el Sarmiento, el Belgrano Sur, el San Martín, el Roca, es como que se pasan por alto algunas cosas. Pero lo cierto es que la relación entre el servicio que se prestaba hace unos años y el que se presta ahora muestra un claro deterioro. De hecho, se ha apelado en los últimos días a volver a utilizar locomotoras viejas, que son la General Motor GT22, que en el San Martín las van a ver circulando, que son la 901 y 924, que son locomotoras que tienen más de 30 años de servicio y que han sido readaptadas para trabajar con los nuevos vehículos chinos por falta de las locomotoras. Igual es una ingenuidad pensar que la CNRT no se dio cuenta de que en el San Martín faltan 12 locomotoras, de que las que hay no funcionan, de que se viene denunciando las distintas falencias que ellos citan en el informe, muchas de ellas se lo viene denunciando desde hace mucho, porque son cuestiones técnicas que pueden suplirse o repararse en un lapso de tiempo predeterminado, pero para ello hay que tener esta reflexión, esta observación sobre el punto, para poder llevar a cabo las tareas y hacer un seguimiento de que estas tareas de mantenimiento se realicen. Ahora lo que implicaría una parada de lo que se denomina control de periódica de una locomotora implica detenerla 30 días. ¿Cómo haces para sacar una locomotora de servicio 30 días cuando no llegas a cubrir la cantidad de servicios que están asignados en el horario? Ahora se presentan ese tipo de problemáticas que son más complejas. Sí, las hemos visto a las locomotoras viejas, que lo único de nuevo es un poco de pintura tienen, ¿no? Claro, el color y los nuevos injertos que le han hecho, donde le adaptan sistemas de enganche, sistemas de seguridad que van interconectados arriba de los circuitos viejos. O sea, que eso es cuestión de tiempo para que empiece a fallar nuevamente. No es una mirada pesimista, sino es una realidad técnica del material con el que se está trabajando. Y por otro lado tenés algo que también se viene planteando desde hace mucho. Cuando asumió esta última gestión del gobierno nacional, se planteaba que los repuestos estaban en el puerto y no se permitía entrar porque el gobierno anterior impedía las importaciones, etcétera. Ahora lo que sucedió es que 4 años después, los repuestos para el arreglo de locomotoras y vehículos nunca llegaron. Y ahora sí le están llegando a la concesionaria rusa que tiene los talleres en la localidad de Mechita, en Bragado. Entonces uno se empieza a preguntar si el negocio no será en que lo tercericen y lo haga otro para poder cobrar trabajos aparte que tendrían que hacerse acá y se hubieran hecho 4 años atrás y no estaríamos en la situación que estamos hoy. Este informe hablaba también sobre el Belgrano Norte, ¿no? O sea, sigue sobre San Martín y Belgrano Norte. Y también, bueno, nos enteramos que el Belgrano Norte está en un nuevo llamado de licitación, ¿no? Para un plazo de 15 años, por lo cual, bueno, también tienen, bueno, hay problemas con... Habría que ver en el cambio de gestión que se viene en los próximos meses cuál es la actitud que se va a tomar en este sentido. Pero lo cierto es que estas concesiones vienen desde la década del 90, o sea, pasaron distintos tipos de gestiones por el Poder Ejecutivo y se extendieron concesiones donde no se llevaban a cabo las tareas de mantenimiento necesarias. Si uno observa el Belgrano Norte y los informes incluso que han hecho las organizaciones de usuarios, dejan ver la situación desastrosa en la cual se encuentra la infraestructura en muchos lugares. No solamente puentes y vías, estaciones, estados de alcantarillado, que es por donde drena el agua cuando llueve para que no se inunde la zona de vía, el problema del señalamiento, antiquísimo y con falta de mantenimiento, más las locomotoras y los vehículos, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a ver que la respuesta no sería volver a concesionar como se quiere hacer, y no se ha logrado hasta ahora porque ningún concesionario quiere adaptarse a las nuevas condiciones que le ponen en los pliegos. Pero no es que no haya intención de mantener esta gestión privada. La verdad que no hay posibilidad de mejorar esto mediante una gestión privada. Tiene que resolver la situación el Estado, porque es el Estado el que termina poniendo la plata. Termina arreglando la infraestructura para concesionar el servicio a otros, y tanto el ferrocarril Belgrano Norte, que es el rojito, como le dicen, y el Urquiza, son las dos gestiones privadas que quedan, y la verdad que están en condiciones bastante lamentables. Más allá de que la frecuencia del Urquiza es una de las que más cumple, los vehículos son antiguos, el estado de la vía tiene un mantenimiento muy primitivo, y además el señalamiento, o sea, hay que hacer mucho trabajo acá, y es muy ingenuo pensar que va a venir una entidad privada a poner el dinero para gestionar algo a largo plazo. Eso no sucede en la Argentina. Entonces ya va siendo hora de que se empiece a pensar seriamente en apropiarse totalmente de estas líneas y que todas las empresas pasen a ser del Estado y se empiece a priorizar el trabajo en renovación seria, tanto de infraestructura como de material. Ahora también se está hablando nuevamente de la electrificación del tramo que falta del Roca y del San Martín. Y la verdad es que uno empieza a sentir como que le toman el pelo, porque no han podido resolver la circulación de los trenes de Retiro a Villa Rosa en el Belgrano de una forma correcta, porque si uno mira en las horas pico cómo viaja la gente con los trenes colmados y colgando por todos lados, realmente es preocupante. Y no pueden resolver la circulación de trenes en el San Martín, y que me hagan creer que encima van a electrificar es un poquito ingenuo.